En el Año Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, Farco participa de la campaña comunicacional Enfrentemos la Pandemia sin Trabajo Infantil, que llevan adelante un conjunto de países nucleados en la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil. En ese marco, entrevistamos a Susana Santomingo, referente de la Confederación General del Trabajo, con amplia experiencia en espacios institucionales y territoriales de abordaje de la problemática. ¿Cree que la pandemia agudizó la problemática del trabajo infantil? ¿Se puede saber en qué áreas específicamente? En realidad vino a agravar la situación que ya está imperante, porque en el país, sobre todo los últimos, el último gobierno neoliberal profundizó muchísimo la pobreza. Y empezó a haber un retroceso a partir de la caída de puestos de trabajo, un retroceso importante. Y la verdad que los logros que se habían obtenido con relación al trabajo infantil hasta el 2012 aproximadamente, 2013, después hubo una meseta y ahora es como, yo digo medio amargamente, que es como si los últimos 25 años hubiéramos estado jugando al tenis, ¿viste? Porque realmente lo que se vislumbra es, además del dato de UNICEF, que es 62,9, la proyección de la pobreza en los niños, de los cuales un cuarto, alrededor de un 15% de ese 62,9 son de hogares indigentes. Entonces, al contexto de la pandemia neoliberal se agregó el COVID y esto ha empeorado ostensiblemente la situación hasta el punto, te diría, que estamos encontrando en el territorio situaciones que ya nos exceden a nosotros como organizaciones sindicales y que yo te diría, desde una visión muy coyuntural, bueno, está en riesgo la alimentación, ¿no? Una visión más estratégica, estamos poniendo en riesgo un par de generaciones, porque estos niños mal alimentados en estos primeros años no tienen posibilidades de aprendizaje. Entonces el tema es muy serio. Además de las dificultades de aprendizaje, ¿qué otros riesgos encierra a largo plazo el trabajo infantil para esos niños, niñas y adolescentes? Lo que se vislumbra es que los niños, para sobrevivir, están saliendo a trabajar, ¿no es cierto? Y nosotros no le podemos decir que el convenio 138 ni el 182, ¿no es cierto? O sea, debe haber sustitución económica. Es cierto que la AUH, la Asignación Universal por Hijo, en su momento hizo un impacto y nos ayudó muchísimo en esta tarea, pero hoy la UH es insuficiente, si bien ha habido un refuerzo por parte del gobierno. Con relación al trabajo infantil, ningún niño sale indemne de trabajo infantil. O sea, no hay. Hay retraso escolar generalmente cuando hay escolaridad, y además hay consecuencias físicas, hay consecuencias psicológicas. Las consecuencias físicas son más evidentes, ¿viste? Un niño que tiene 6 años levanta un peso mayor al que puede, de acuerdo a su estructura física, ya sabemos que es una persona que tendrá un problema de columna, problemas óseos, etc. Además de los niños en situación de trabajo que atentan con, bueno, los agrotóxicos, todas estas cuestiones salvajes que hay, a esto se le suma una cronificación de la pobreza. Son adultos que no van a poder acceder a un mercado de trabajo, a ser un trabajador calificado, o sea que no va a poder competir. ¿De qué se trata el abordaje desde los sindicatos? Que nosotros como sector sindical estamos desarrollando una propuesta, la formación para la acción, haciendo una transferencia de conocimientos a los compañeros, a los referentes sindicales territoriales, haciendo una transferencia de conocimiento. Nosotros decimos unidad de concepción y descentralización operativa. Pero esto es un granito de arena. Nosotros no reemplazamos el Estado. Nosotros lo que hacemos es instrumentarnos para lograr que el Estado cumpla con su rol, digamos, ¿no? O sea, para generar propuestas. Por ejemplo, estamos proponiendo algunas cuestiones de agroecología, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, el tema de la alimentación, decir, bueno, no podemos estar dependiendo de la ayuda del Estado, tenemos que ver de qué manera los sectores populares se hacen cargo también de su alimentación y cómo sea. Bueno, estamos viendo si se puede poner valor agregado a algún producto, estamos viendo, bueno, la diferencia con el gobierno anterior es que acá un poco los funcionarios te dan bolilla. Si vas con una propuesta concreta y te atienden, te escuchan por lo menos, qué sé yo. A veces no es una cuestión solo de dinero, también es una cuestión de organización. Esto nosotros también lo planteamos en la CONAET, y nosotros estamos en la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, las tres centrales sindicales. Esto que te estoy diciendo es una tarea conjunta de las tres centrales sindicales. Nosotros trabajamos desde la CGT desde 1995 el tema de erradicación del trabajo infantil. Junto con CTA trabajamos desde el año 2000, y ahora, bueno, como se separaron, está la CTA autónoma también. O sea, está CTA de trabajadores, CTA autónoma y CGT. Nosotros estamos trabajando juntos en esta experiencia con los diferentes sindicales territoriales. ¿Qué pasa con los sectores de la economía que tienen mayor nivel de informalidad y menos sindicalización? Los sectores informales tenemos como diferentes experiencias. Por ejemplo, el caso de ladrilleros, que es un caso extraordinario, es nuestra nave insignia. En el caso de ladrilleros, por ejemplo, ellos han hecho una reforma del estatuto y la economía popular está incluida dentro de la organización sindical. O sea, no son solamente trabajadores con patrón, sino que también son los trabajadores organizados desde la economía popular con algún tipo de organización que puede ser la cooperativa. Además, ellos proponen, por ejemplo, el tema de parques ladrilleros, por ejemplo, que es una propuesta productiva para la economía popular, es una propuesta productiva que se comparte y que además se ha hecho, por ejemplo, se hacen acuerdos con los municipios, por ejemplo. Los parques ladrilleros son espacios que ceden generalmente los municipios y que se ponen 10 experiencias productivas juntas, donde además con una forma organizativa, con un perfil de cooperativas, sin trabajo infantil, una de las condiciones. Los trabajadores no viven dentro de los hornos, sino que viven por fuera de los hornos, que este es otro salto cualitativo. Y además, bueno, se hacen estrategias de mejoramiento del producto, pero también de utilización de los, ¿cómo te diría?, de los gastos fijos. Suponte, no es lo común, pero te doy un ejemplo. Si nosotros tenemos que tener un contado